La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visita en La Gente y su Defensor la doctora Soledad Manín, del Área de Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. En esta oportunidad nos venís a contar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible que estás trabajando vos actualmente adentro del Área de Servicios Públicos. Tengo entendido que te tocó Derecho de Acceso a la Información. ¿Qué es eso, Sole? Para que los oyentes sepan. Perfecto. El derecho de acceso a la información pública es un derecho que tiene toda persona a solicitar información que esté en poder del Estado, es decir, información que tengan ministerios, direcciones, agencias gubernamentales de todo tipo, sociedades que dependan del Estado. Y este derecho a la información lo puede ejercer cualquiera y sin invocar la razón por la cual quiere la información, es decir, no tiene que decir por qué la necesita. Tienen la obligación en este momento todos los organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y por qué digo en este momento? Porque hay un proyecto de ley con media sanción que, digamos, amplía los sujetos obligados. Es decir, a partir de ahora no solo va a ser el Poder Ejecutivo quien debe brindar la información, sino además el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Legislativo. Es decir, a partir de ahora se abre un nuevo panorama donde va a haber muchos más sujetos obligados a brindar información. Pero lo que yo les comento en términos generales, en principio, es lo que tenemos en el régimen actual, que es el régimen que establece el decreto 1172 de 2003, que es el régimen general de acceso a la información a nivel nacional. Luego, las provincias tienen diferentes regímenes, algunas tienen leyes, otras tienen decreto. Pero para que la gente se lleve una idea, digamos, de qué es esto del derecho a acceso a la información, es cuando nosotros necesitamos información de cualquier tipo, vinculada con el ejercicio de algún derecho o no, porque simplemente estamos haciendo una investigación o lo que fuere, es una herramienta que utilizan mucho los periodistas. Sí. Entonces puede recurrir al organismo que la persona considera que tiene esa información mediante una nota solicitando el acceso a determinada información. Y ese organismo está obligado a brindarla. Sin pertenecer uno a un organismo. No es necesario. No hace falta. No hace falta. Cualquier persona... Cualquier persona sin pertenecer a ningún lado puede acceder a la información. Exacto. Sin patrocinio letrado, sin pertenecer a ningún organismo, sin invocar la causa, sin decir para qué la va a usar, nada. ¿Y se cumple? Bueno, es un tema este. Hoy por hoy, con el régimen actual, los organismos tienen 10 días hábiles para responder. Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando no responden? Bueno, este régimen nos da la opción del amparo por mora, que es una acción judicial para la cual sí se necesita un abogado, recurrir a la justicia para que el organismo o la sociedad se expida. Bueno, nosotros vemos que realmente hay muchas dificultades en el cumplimiento de este derecho. La información tarda en llegar, cuando llega quizá es incompleta. Y hay que volver a solicitar. Hay que insistir, quizá la persona tiene que ir de una oficina a la otra porque le dicen aquí no es, tiene que ir a otra oficina. No es fácil el ejercicio del derecho. Si bien es cierto que la administración tiene la obligación de dar la información en el estado en que se encuentra, es decir, no es que tiene que elaborar algo especial para responder a la persona, pero también es cierto que se ponen muchos obstáculos burocráticos para que, digamos, la persona tenga complicaciones que en definitiva resultan en eso, las complicaciones que tiene la persona para acceder a esa información. Y yo digo que, digamos, ¿para qué sirve tener la información? Para un montón de cosas desde la perspectiva nuestra de la Defensoría del Pueblo, para el ejercicio de muchos derechos. Uno no puede ejercer los derechos que no conoce. Si uno no sabe qué programas sociales existen, obviamente no va a poder acceder al programa social que se adapte a su situación. Si uno no sabe qué subsidios educativos existen, no va a poder acceder a ese subsidio educativo. Es decir, parece un derecho que quizá lo ejercen mucho las ONG pidiendo información para hacer informes o los periodistas, pero también le sirven a ciudadano común. Totalmente. Para ejercer adecuadamente sus derechos. Entonces no se queda solo en el ejercicio del derecho de acceso a la información y queda ahí, sino que después posibilita el ejercicio de otros derechos. Sí, sin ir más lejos, con los servicios públicos, el derecho a la información de cómo puedo acceder al subsidio, sí. Que no, en algunos casos hay mucha gente que consulta por las redes sociales que no sabe cómo acceder. Tal cual, esto tiene que ver con el derecho a la información adecuada, sí. Y veraz de la Ley de Defensa del Consumidor, del artículo 42 de la Constitución. Todos estos instrumentos tienden a que el usuario, el consumidor, sea, digamos, justamente, no esté en una situación tan desequilibrada respecto del prestador de servicio, que cuenta con toda la información respecto del cliente, todos los clientes, de los consumos y todo. Y bueno, entonces se tiende a equiparar de alguna manera con estas medidas positivas la situación entre ambas partes, que igual sigue siendo totalmente desequilibrada, pero bueno, se tiende a mitigar un poco esto. Obvio. Y Sole, contame el proyecto de ley de acceso a la información, ¿qué novedades trae? Bueno, uno de los planteos que muchas organizaciones sociales, que la doctrina jurídica y que mismo, digamos, esta institución ponía en cuestión o señalaba, era que no existía a nivel nacional una ley de acceso a la información pública, sino que era un decreto. ¿Y esto qué problemas trae? A ver. El problema que trae que no sea una ley es que hay una jerarquía inferior del decreto respecto de la ley. Entonces, frente a un decreto, un decreto de acceso a la información, sí. Cuando se contraponía a una ley, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que restringe, digamos, el acceso a la información. Claro. Siempre ganaba la ley por jerarquía superior. Sí. Entonces, esto traía una serie de inconvenientes que incluso han llegado hasta la Corte Suprema en fallos. Ah, mira. Donde se contraponía tanto la administración pública, cuando se le pedía la información, la rechazaba basándose en la Ley de Datos de Personales. Sí. Y luego las diferentes instancias judiciales iban dándole la razón hasta que la Corte dijo que esto no era así, basándose en los tratados internacionales que reconocen el derecho de acceso a la información. Pero era muy costoso llegar a esto. Claro. Imagínense que no cualquiera puede llegar a la Corte. No, obvio. Entonces es importante que por eso que sea una ley, y esto es un avance en este sentido. El hecho de tener una ley es un gran avance. Y bueno, después, como ya comenté anteriormente, el avance es respecto de los sujetos obligados también. Hay una mayor amplitud. Antes solo el Poder Ejecutivo y las dependencias de ese poder eran las que debían responder. Ahora debe responder el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y bueno, luego se establece una serie de mecanismos donde uno de los ejemplos para establecer diferencias con el régimen anterior es que se va a recurrir al amparo judicial directamente para los supuestos en incumplimiento. Se puede optar entre el amparo judicial o un reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información. Es un remedio diferente, el amparo es un remedio expedito, con lo cual tiene algunas ventajas. Y bueno, se crea esta Agencia de Acceso a la Información, que es como una instancia de reclamos especial para que la gente que no quiera hacer juicio pueda recurrir, lo cual es interesante. Pero bueno, ahí tiene media sanción, o sea que todavía estamos esperando que en breve se convierta en ley, pero bueno, como uno sabe, esto todo puede ocurrir. Obvio. Pero bueno, ya hay un avance muy importante en haber logrado la media sanción de la ley, y bueno, cuando esté sancionada, vamos a estar trabajando desde la Defensoría, obvio, analizando la implementación de la nueva Ley de Acceso a la Información. Seguro. Sole, para finalizar, para que los oyentes sepan, ¿cómo se trabaja una carpeta de ODS acá en la institución? Bueno, lo que se hace es, primero, identificar cuál es el derecho en juego. En este caso, la meta tenía que ver con el derecho de acceso a la información pública. Exacto. A partir de eso, bueno, se hace un análisis de las diferentes herramientas jurídicas que a nivel nacional o incluso provincial existen para la protección de ese derecho. O en el caso que no existan, se advierte que no existen. Exacto. Posteriormente se hacen entrevistas con organismos que están vinculados con la temática. Perfecto. Se hacen entrevistas con funcionarios, empresas, todo lo que tenga que ver con encauzar y tratar de conseguir información acerca de los avances del Estado Nacional en respecto a la protección o de ese derecho que estamos analizando. Así que bueno, se avanza de esa manera, tanto en análisis doctrinario, jurisprudencial, información relevante y actual, como a través de reuniones, encuentros, mesas de trabajo que se realizan con diferentes organismos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido, Sole. Fue un placer y súper claro, como siempre. Bueno, muchas gracias, Estefi, por invitarme. Gracias a vos. Todos tenemos derecho a un ambiente sano.